Llegó el amor, corazoncito. Aleluya, aleluya. Mi corazón está trotando lindo. Siento que me voy a enamorar. Ay, muchacha de los ojos tan profundos, por favor, no me dejes de mirar. Mi corazón está trotando lindo. El amor ha llegado para mí. Tengo tus manos entre mis manos. Estás aquí, mi amor, yo soy feliz. ¿Qué querés que te diga, corazón? Yo no entiendo más nada del amor. Yo que nunca pensaba enamorarme, hoy Cupido me llena de emoción. ¡Media vuelta! ¡Una alegría eso! Mi corazón está trotando lindo. Siento que me voy a enamorar. Ay, muchacha de los ojos tan profundos, por favor, no me dejes de mirar. Mi corazón está trotando lindo. El amor ha llegado para mí. Tengo tus manos entre mis manos. Estás aquí, mi amor, yo soy feliz. ¿Qué querés que te diga, corazón? Yo no entiendo más nada del amor. Yo que nunca pensaba enamorarme, hoy Cupido me llena de emoción.